15 minutos sobre las 11 de la mañana. Esta sintonía nos trae cada miércoles nuestra Escuela de Salud, gracias a la colaboración, ya lo saben, del doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, Juan Carlos, buenos días. Vamos a quedaros con temas de gran interés, como siempre. Enseguida vamos a anticiparlo rápidamente. Y, por supuesto, lo que le recordamos, y es que su participación, como siempre, en cada uno de los espacios es básica, es crucial para nosotros. Y, como suele ser habitual, ya saben que tienen a su disposición los teléfonos de la radio, correo electrónico, redes sociales o, por ejemplo, WhatsApp, el 607-48-87-75, número de teléfono para contactar con nosotros vía WhatsApp, mayor comodidad, incluso para enviarnos sus preguntas. De hecho, ya tenemos alguna por aquí acumulada que abordaremos al final de este espacio, en la parte final, iremos dejando esas cuestiones. Por ejemplo, entre esas preguntas, ¿por qué aparece eczema en las manos? Va a ser una de las cuestiones que vamos a contestar gracias al doctor Rodríguez Carrión. El tema principal hoy, la diabetes tipo 2, pero además hay temas dentro de lo que es la actualidad sanitaria que vamos a abordar por las preguntas que vemos a través de la prensa. Hoy, además, dentro de lo que es el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, hay que destacar en este sentido que el Ayuntamiento de Ubrique se suma a la iniciativa en todo nuestro país de un minuto de silencio a las 12 del mediodía. Y además se insta a participar, como decimos, en esta iniciativa simbólica, pero que, bueno, pues viene a estar relacionada en definitiva con lo que es el control del ruido y el respeto del medio ambiente sonoro. Y nosotros lo vamos a ver además en el día de hoy desde la perspectiva de la salud y cómo incide a nivel de cada persona, sobre todo porque es una cuestión que va más, ¿no? Por diversos motivos, nuestra sociedad, podemos decir que cada vez es más ruidosa, respeta menos los tiempos de descanso, y bueno, pues vamos a ver cómo eso afecta también a nuestro cuerpo. Eso enseguida, pero otra noticia sanitaria que es muy interesante, Antonio, si te parece comenzamos por ahí. ¿Por qué es mejor vacunarse de la gripe por la mañana? Efectivamente, ha salido en esta semana una noticia que llama la atención. Es un trabajo que se ha hecho en el cual se ve cómo las personas que se vacunan contra la gripe por la mañana tienen una mejor reacción contra el virus que los que se vacunan, por ejemplo, por la tarde. Entonces, bueno, ¿qué tendrá que ver los virus por la mañana, por la tarde o cualquier hora del día? El virus es virus y el cuerpo es el cuerpo. Pues bien, de todo sabido, y en fin, pues ya lo comentamos, que nuestro organismo tiene muchas variaciones durante todo el día, tanto en el azúcar, por ejemplo. Una persona puede tener una cantidad de azúcar en una determinada hora del día y a rato pues variar un poco, ¿no? Hay oscilaciones. Hablando de ruidos. ya tenemos ahí un clásico. Pues bien, se ha visto que nuestro organismo por la mañana tiene mayor facilidad para fabricar defensas. El sistema inmune, es decir, aquellas células o aquellos tejidos de nuestro organismo que fabrican las defensas, trabajan mejor por la mañana. Tengamos presente que hay ciertas hormonas que se estimulan su producción con la luz del día. A eso se llama ritmo circadiano, es decir, que según cómo varía la luz solar, nuestro cuerpo, o la luz artificial, pues nuestro cuerpo fabrica un tipo de hormona u otro en mayor cantidad. Eso es lo que se hace, por ejemplo, con las gallinas en los corrales, bueno, en las que no están controladas, que a lo mejor le ponen la luz en el gallinero durante todo el tiempo para que ponga más huevos, y es porque le altera su mecanismo de regulación, ¿no? Pues igual, nuestro mecanismo de defensa trabaja mejor por la mañana que por la tarde. Entonces está visto que al inyectar la vacuna de la gripe con tres cepas, es decir, con tres tipos de virus de la gripe diferentes, en dos de ellos se producía un mayor producción de defensas contra la gripe. En el otro quedaba igual. Pero en fin, en conjunto se ve que las personas que se vacunan por la mañana tienen mayor facilidad de fabricar defensas que las que se vacunan, por ejemplo, por la tarde contra la gripe. Pues ahí queda, que de hecho lo cierto es que aunque no creo, o no sé si ya se sabría esto, pero la vacunación se suele realizar, ¿no? Sobre todo por la mañana, ¿no? Sí, aquí en Ubrique se realiza fundamentalmente por la mañana, pero claro, también depende en muchos centros de salud, esto se ha hecho en Inglaterra, creo fue, y se ha visto que, claro, el problema es que hay personas que pueden vacunarse por la mañana, otros no tienen tiempo, pues están trabajando, o también los turnos de los sanitarios, y entonces habría turnos por la mañana y turnos por la tarde. Y haciendo una comparación, se vio que aquellos que se vacunaban por la mañana producían más defensas que los que se vacunaban por la tarde. Sí, entonces se ha visto que una cosa que parecía, en fin, no tiene mayor trascendencia, pero que puede ser interesante porque la gripe, aunque la mayor parte de las personas la tolera más o menos bien, pero en aquellas personas que tienen alguna complicación o que ya son mayores de edad, que su organismo ya no funciona igual que los jóvenes, pues esta pequeña variación en la cantidad de defensa pues significa mucho. Bueno, pues esa es una de las cuestiones que queríamos abordar, ya decimos, dentro de lo que son las noticias sanitarias, pero también coincidiendo con lo que es la conmemoración. Como cada último miércoles del mes de abril, cada año se conmemora el Día Mundial contra el Ruido, y en ese sentido, por ejemplo, nosotros en primer lugar vamos a verlo desde la perspectiva de los hospitales. También nos referiremos en general cómo está incidiendo el ruido en nuestra salud. Y bueno, pues ya decimos, todo ello coincidiendo con este Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, una iniciativa por parte de la Sociedad Española de Acústica, junto al Ministerio de Fomento, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Bueno, pues colabora, como decimos, esta Sociedad Española de Acústica, además, con los ayuntamientos, con diferentes administraciones, y en el caso de Ubrique, pues se ha sumado también a lo que es esta iniciativa simbólica, que hará que a las 12 del mediodía pues haya 60 segundos de silencio, un poco de concienciación sobre, al fin y al cabo, lo que suponen los ruidos, como decimos, para el medio ambiente y también en concreto para nuestra salud. Y en ese sentido, lo cierto es que veíamos una información que habla en concreto, Antonio, por ejemplo, de los hospitales, y algo que al final todos hemos tenido que pasar, afortunada o desafortunadamente, por los hospitales, y sabemos que esto ocurre, ¿no? Cómo los ruidos hacen que al final una persona, además, que está padeciendo, que está enferma, pues incluso no pueda descansar como sería de la forma correcta, ¿no? Pues sí. Quien ha tenido algún familiar en el hospital y lo ha acompañado durante algunas horas o a veces durante días, pues hay una exclamación que es muy frecuente y que además es curioso porque hoy sale en la prensa así de claro, en este caso en el periódico El Mundo, en donde pone el artículo: en este hospital no hay quien duerma. Es decir, muchos que están escuchando estas palabras, en este hospital no hay quien duerma, pues dirá, pues verdad, porque es una de las grandes quejas, o quizá la principal queja que tienen aquellas personas que están enfermas en un hospital o sus acompañantes. Cuando hacen una encuesta de satisfacción para que opinen sobre qué funciona bien o qué funciona mal en el hospital, la mayor parte de las quejas se refiere al ruido. Ruido, muchas veces innecesario, y otras veces, pues, aunque es necesario, pero se podría amortiguar, se podría disminuir. Los televisores en las salas, en las habitaciones, muchas veces a un sonido con un volumen demasiado alto, que no solamente molesta a los enfermos, sino también sale hasta por los pasillos y molesta a otras personas. Las voces elevadas, personas que van a visitar a un paciente, y entonces aquello es una sala de tertulia, y el paciente, que a lo mejor es ese pobre, no ha podido dormir toda la noche o está fastidiado aunque haya dormido, encima tampoco le dejan dormir durante el día, y todos sabemos cómo es el sueño. Aquellas personas que por desgracia han tenido que estar en un velatorio toda la noche sin dormir o apenas durmiendo a cabezada, saben que al día siguiente se levantan hecho polvo. Pues en un hospital, un día y otro, entre que te vienen a tomar la temperatura, te vienen a tomar la tensión, que después entra porque se acaba el gotero, el paciente que está en la cama de al lado, que tiene dolor para que le ponga un calmante, el familiar que dice que esto no funciona, que la calefacción y no sé qué, que el móvil que suena, el otro que pone una la alarma que suena también porque hay un aparato conectado, los pitidos, los carritos con la comida o con la sala de curas formando ruido por los pasillos, En fin, eso es una locura. Es decir, que las personas que están en hospital, la gran mayoría se quejan de los ruidos. Y tanto así que ya hace ya más de 150 años, la pionera en la enfermería, la inglesa Florence Nightingale, que es, en fin, la prototipo de las enfermeras, digo, ya hace 150, más de 150 años decía que el ruido innecesario es la forma de abuso más cruel cuando se trata de enfermos o de sanos. ¿Quién no ha tenido, por ejemplo, alguna industria cerca de su casa o un bar o una discoteca que no está insonorizada adecuadamente o personas en la calle en pleno verano dando voces o formando jaleo y uno tiene que trabajar al día siguiente o simplemente aunque no trabaje? Si no duerme o le interrumpen el sueño, sale loco, sale de mal humor, sale con distracciones que hasta muchas veces son causas de accidentes, tanto en el trabajo o conduciendo. Así que, pero no solamente en España. En España hay que decir que según los medios de comunicación, según diferentes estudios, es el segundo país del mundo más ruidoso. España es el segundo país del mundo más ruidoso. El primero lo lleva Japón y el segundo España. Entonces, también se nos dice que las leyes españolas contra el ruido es de la más moderna o de la más avanzada que existen. Pero el problema es que no se cumple. De nada vale, es como dice el refrán, libro cerrado no hace letrado. En un libro, por muy bueno que sea, si tú después no lo lees, no sirve para nada. Porque igual, las leyes si no se cumplen, es absurda, no sirven para nada. Y eso pasa con el ruido. Así que este es un tema muy importante que la autoridad sanitaria. Aquí, por ejemplo, hemos visto, ha dicho Juan Carlos, que el Ayuntamiento de Ubrique se adhiere a este Día Mundial contra el Ruido, y un gran ejemplo que, en fin, que en otros muchos lugares a nivel mundial pues están tomando conciencia para atajarlo. Pues comenzamos hablando de este tema por los hospitales. Antonio además se ha referido ya dentro de lo que es el ámbito general, ¿no?, de lo que supone el ruido y del hecho de que en ese ranking negativo pues España esté en el segundo lugar, solo por detrás de Japón a nivel mundial. Se estima, por ejemplo, que unos 9 millones de españoles, o sea, el 22% de la población, están expuestos a niveles de sonido que sobrepasan los 65 decibelios diarios que establece la Organización Mundial de la Salud como máximo, ¿no? Y además hay una serie de cifras y de datos muy curiosos y muy interesantes, porque, por ejemplo, algunos estudios apuntan que el exceso, Antonio, continuado de decibelios incrementa en un 6%, casi un 7%, la mortalidad por causas cardiovasculares en mayores de 65 años o, por ejemplo, en un 4% por causas respiratorias. ¿Hasta dónde puede llegar incluso la incidencia del ruido? Pues sí, ahí está el ruido. Es decir, como ha dicho Juan Carlos, aproximadamente uno de cada cinco españoles está sometido a ruido en exceso. Y en mayores de 65 años produce una elevación significativa de los problemas cardiovasculares, ¿sí?, de ictus, de infartos, anginas de pecho, debido a ruido. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿qué tendrá que ver ruido con un infarto o con un ictus? Pues sí, el ruido provoca una serie de alteraciones en nuestro organismo, ya digo, de malestar, de inquietud, que hace que se libere una serie de hormonas que hace subir la tensión. Igual que cuando alguien discute acaloradamente con otro, va al fútbol y se pone allí así ya como loco, pues todas esas cosas hacen que se segregue más cantidad de adrenalina, que es una hormona que nos excita, que nos pone colorado, nos pone nervioso y entre otros efectos sube la tensión. Y al subir la tensión, pues puede provocar o favorecer la aparición de infartos, la aparición de angina de pecho o la aparición de ictus. Y es por los cambios hormonales que supone este malestar ocasionado por el ruido en exceso. Y además también hay problemas respiratorios por lo mismo, ¿no? Por las alteraciones que producen las hormonas que se liberan cuando el ruido es excesivo. Dentro de lo que son las principales fuentes de ruido, por ejemplo, vemos un estudio por parte del Observatorio de Salud y Medio Ambiente, precisamente de Andalucía, y apunta que el 80% de esas fuentes de ruido proceden del tráfico, o sea que la mayor parte lo atribuimos al tráfico, después estaría la industria, el ferrocarril, las actividades de ocio, pero principalmente, claro, y esto lo saben bien, personas que una calle junto a su vivienda o a su lugar de trabajo coincida que sea muy transitada y todo el día no estén pasando vehículos. El tráfico es un factor importantísimo a la hora de producir ruidos. Pero esto ya se sabe desde muy antiguo. Así, en este artículo del periódico El Mundo, el doctor en otorrinolaringología de la clínica de la Universidad de Navarra, el doctor don Francisco Javier Cervera, nos dice que ya desde la época de los romanos, en aquella época, el ruido se debía a los carros. Es decir, entonces el trasiego de los carros estaba, es decir, los carros no podían circular de noche, porque el ruido de los carros era perjudicial para los romanos, en el sentido de que alteraba el sueño, alteraba el descanso, y al día siguiente, pues el malestar y la falta de producción, y en fin, todo lo que yo acarreaba, habían visto ya que era debido a la falta de poder dormir debido al ruido de los carros. Así que estaba prohibido el trasiego de carros por las noches. Pues aquí en España no tenemos carros como los romanos, pero sí tenemos carros, como dicen los sudamericanos, ¿no?, que son los coches, ¿no?, y que muchas veces, pues, sobre todo en verano, que se duermen con las ventanas abiertas para que entre algo de fresquito, pues el ruido de los coches, pues, te pueden alterar el sueño. Muchas veces no nos damos cuenta, porque uno se despierta, se vuelve a dormir, pero al día siguiente sale con dolor de cabeza, con pocas ganas de trabajar, cansado, no sabe de qué. Y es simplemente que ha habido interrupciones del sueño debido al ruido por la noche. Ya digo, puede ser un coche, puede ser un coche de la limpieza. Por ejemplo, un coche de la limpieza que con grandes ruidos de los motores, que a las 6 de la mañana o a las 5 está por ahí barriendo las calles, pues como tenga las ventanas abiertas o los cristales no sean de doble o triple espesor y de compartimento, pues te interrumpe el sueño y no descansas bien, tanto en mayores como en niños, y en niños un grave problema, porque como ahora veremos, pues pueden producir también alteraciones en ellos. Pues precisamente, ¿no?, lo que te iba a comentar dentro de lo que se informa, ¿no?, en este en este informe que estamos viendo y que reproduce el diario El Mundo, se apunta, ¿no?, que en el entorno laboral de por sí está comprobado que el exceso de ruido aumenta el riesgo de errores y accidentes, pero es que también, además, especialmente en los niños, provoca trastornos del aprendizaje, la memoria y la motivación. Como dice Juan Carlos, está perfectamente demostrado que la disminución en la producción en el trabajo, la disminución de la calidad en el trabajo y los accidentes en el trabajo muchas veces tienen como causa el ruido, especialmente nocturno, también de día, porque te distrae, no te concentras y de noche no te deja dormir, pero es que en los niños, tanto en la escuela, pero también en la propia casa, por las tardes cuando están estudiando, haciendo sus deberes, o simplemente porque no lo dejan dormir de noche y lo despiertan muchas veces, aunque ellos no se den cuenta, pues causa de trastornos en el aprendizaje, en la memoria y en la motivación. El niño se distrae en clase, no está atento, no se queda con lo que explica el maestro. Puede ser que tenga dislexia, ¿no?, que tenga algún trastorno o trastorno en la vista, de que el niño no vea bien la pizarra y no se haya detectado por parte de los padres ni del maestro. Y el niño no es que sea un vago ni que esté, sino simplemente el niño no ve bien la pizarra y se distrae. El niño se da cuenta porque es chiquitito a lo mejor, o hay veces que ve bien, otras veces que no ve tan bien y se cansa y se distrae y dice qué mal estudiante es. Y muchas veces son causas que no ponemos medio. La dislexia confunde las palabras y que a lo mejor si lo hubiéramos detectado a tiempo lo hubiéramos puesto solución. Y en este aspecto tengo que decir que mañana a las 6 de la tarde, no sé si lo habrán anunciado ya aquí en Radio Urique, que hablamos precisamente ayer con Lucía Alcántara, que recordará Antonio además que hablamos con ella por la jornada en la que se dan a presentar, ¿no?, en Jerez, esta asociación a nivel provincial. Y precisamente mañana estarán en Ubrique, y ayer lo comentamos dentro del capítulo de la actualidad local, hablábamos con ella precisamente. Pues un tema muy interesante, porque muchas veces los trastornos de aprendizaje, los niños no van bien en el colegio, y es, puede ser, ya digo, por algún problema de audición, que no escuchen bien y se distraen, y no nos hemos dado cuenta que no vean bien, pero también por un trastorno que es la dislexia, en la cual los niños confunden las palabras y no nos damos cuenta, y decimos que el niño hay que ver que se distrae mucho, le reñimos, ponemos profesores particulares o lo que sea, ¿no? Están mucho tiempo y no, y el niño dice, es que es un mal estudiante. Y es que el angelito tiene un problema que se podía haber resuelto si no hubiéramos dado cuenta. Y entonces, para darse cuenta de estas cosas, lo primero es tener conciencia de ellas. Saber que estos trastornos del lenguaje del niño o trastorno de aprendizaje, que muchas veces es porque no ve bien, porque no oye bien, o porque tiene este pequeño trastorno que hay que corregir. Y si no caemos en eso, pues simplemente con decir que el niño no sirve para estudiar, lo tenemos todo arreglado. Hoy no. Y son cosas que tienen solución y que mañana, por ejemplo, a las 6 de la tarde, en el IES Francisco, la Escuela Redonda, pues se hablará de este tema y nos darán unas pistas y aquellos padres, en fin, yo creo que es de gran interés para todo el mundo, todos aquellos padres que tienen niños en la escuela, o nietos, o en fin. Que yo creo que puede ser muy interesante para todos ellos, en algún grado, si no la afecta directamente, pero algún conocido, algún familiar, pues puede que le venga muy bien tener conocimiento de estas cosas. Y en este caso también el ruido es un factor importante en el aprendizaje, en la memoria y en la motivación de los niños, que lo pueden distraer o lo pueden, debido a que el ruido no lo deja enterarse bien de lo que dice el maestro, o simplemente que no duermen bien. Para evitar tal ese efecto, bueno, pues ahí cosas que podemos hacer todos a título individual, por ejemplo, no abusar de los auriculares, en nuestro caso, en determinado momento, bueno, pues es obligatorio, pero bueno, al margen de esto, evidentemente, se puede disminuir el volumen de estos, además, de la televisión, de la radio, y aparte después está el trabajo de las distintas administraciones, ¿no? Como decías, Antonio, en España no nos podemos quejar de la legislación que existe. Lo malo es el cumplimiento de la misma, ¿eh? Efectivamente, muchas veces hay personas que dicen que no pueden dormir porque hay un local cerca que con el ruido de las voces de los clientes o de la música o de lo que sea no le dejan dormir. Y el problema es que hay una legislación, es decir, que cualquiera en su local, por ejemplo, un bar, una discoteca, puede poner música y tener sus clientes como es lógico, pero si lo van a poner en un volumen, en que sea un volumen que esté autorizado. Y además la instalación debe estar insonorizada, es decir, para evitar que usted haga lo que dé la gana mientras no moleste a los demás. Eso en cualquier aspecto de la vida. Mientras usted no vaya contra la ley y usted no moleste a los demás, tenemos libertad de hacer lo que nos dé la gana, pero siempre sin molestar a los demás, lo que no puede ir molestando, ¿no? Pues en ese caso, aplicar la legislación vigente sobre los ruidos y en el caso de los niños, decir que no solamente el ruido de los coches y el ruido de la calle, lo que no le dejan dormir. Muchas veces nuestro propio televisor o las voces que damos en el salón o la radio. Entonces los niños tienen que estudiar, para estudiar necesitan un ambiente lo más insonorizado posible, dentro de lo posible, y controlar la televisión en nuestra casa, la radio, las voces, para que nuestros chicos puedan estudiar. Y no digamos que son malos estudiantes, sino que simplemente que no le estamos dando los medios para que puedan estudiar adecuadamente. Pues con esos consejos nos vamos a quedar en torno a este tema. Insistimos, hoy Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido 2016... Y además, esa iniciativa simbólica por parte de la Asociación de la Sociedad Española de Acústica, en colaboración con distintas administraciones, también con los ayuntamientos de Ubrique, en concreto, dentro de lo que son los ayuntamientos, el de nuestra localidad se ha adherido a esta iniciativa que llegará a las 12 del mediodía, es lo que se propone, a que todos guardemos 60 segundos de silencio dentro de lo que es la concienciación en torno a los efectos para nuestra salud y para el medio ambiente del ruido. En cuanto a tema principal, siguiendo con nuestra escuela de salud en el día de hoy, la diabetes tipo 2, nos hemos referido en alguna que otra oportunidad al respecto, incluso con la nueva asociación, ¿no?, que se ha creado en nuestra localidad, pero hay que insistir porque bueno, es muy importante detectarlo. Hay muchas personas que incluso lo desconocen, ¿no? El gran problema de la diabetes, en fin, la diabetes puede dar muchos problemas si no se actúa adecuadamente, pero además de que afecta a muchísimas personas, en el mundo se calcula que afecta aproximadamente a unos 400, 450 millones de personas, 400 o 450 millones. Lo que pasa es que la mitad de ellos no están diagnosticados. Es decir, no saben que son diabéticos y entonces esta enfermedad, que es la diabetes tipo 2, que es la que vamos a hablar y explicaremos cuál es, esta enfermedad, la diabetes tipo 2, al principio cursa sin problema, aparece sin molestia, sin dolor, sin nada, pero va corroyendo, va carcomiendo nuestro cuerpo por dentro, poquito a poco lo va dañando. Y cuando aparecen síntomas es porque ya hay algún daño a algún órgano. Antes de seguir, recordemos que la diabetes se diagnostica como una elevación del azúcar en la sangre. Es decir, cuando el azúcar está alta en la sangre. El azúcar, que su nombre técnico le decimos glucosa. La glucosa está elevada. La glucosa y el azúcar es la palabra que decimos para decir lo mismo. Aunque los azúcares son de muchos diferentes tipos, en el caso de la diabetes llamamos azúcar a la glucosa. Pues bien, cuando está por encima de 125 miligramos por 100, se decimos que una persona es diabética, cuando está habitualmente subida de esta cantidad. El azúcar, o la glucosa, que es lo mismo, sirve como gasolina para nuestro cuerpo. Es decir, tanto el cerebro, como el riñón, como el músculo, necesita de energía, y esta lo proporciona el azúcar. Cuando el azúcar no entra dentro de la célula, dentro de estos órganos, pues está uno cansado, porque el músculo no tiene la gasolina que le proporciona, la energía que le proporciona el azúcar. El azúcar viene por los alimentos. Nosotros tomamos no solamente el azúcar del azucarero, el pan, la fruta, los garbanzos, la habichuela, lleva una serie de sustancias que pasan al estómago, al intestino y de aquí a la sangre y se transforma en glucosa, en el azúcar. Pues esto, para que penetre dentro del corazón, para que penetre dentro del riñón, para que penetre dentro de los órganos, el azúcar necesita que se le facilite la entrada. Es como necesita una llave que le abra la puerta para entrar dentro de estos órganos. Y esa llave se llama insulina. Está fabricada por el páncreas o la pajarilla, que también es lo que le llaman habitualmente en el lenguaje coloquial. Lo que le llamamos pajarilla en los animales, pues el páncreas. Entonces fabrica esta sustancia, la insulina, que actúa como una llave permitiendo que el azúcar que está en la sangre entre dentro de los órganos. Cuando la insulina no se fabrica suficientemente, o muy poca cantidad, porque las células no funcionan, y aparece normalmente la gente joven, los jóvenes, los niños, el páncreas en la mayor parte, el 90% no funciona fabricando insulina, se dice que se llama diabetes tipo 1. Es aquella que aparece en gente joven, generalmente la mayor parte de las veces, ya digo, adolescentes o gente de 20 y tantos años o niños. Entonces, desde el principio necesitan que se le inyecte insulina, porque su páncreas es que no lo fabrica. Hay un trastorno que impide que lo fabrique, no hay la llave. Y después, las personas generalmente mayores de 40 años, puede aparecer también niños muy gorditos, jóvenes muy gorditos, pero generalmente las personas mayores de 40 años, hay insulina, el páncreas fabrica insulina, pero esta insulina no puede actuar sobre los órganos. Es como si la cerradura de la puerta, hay llave, pero la cerradura no hemos puesto silicona o la hemos taponado. Entonces, ¿qué ocurre? Que habiendo llave no funciona. Y entonces la tipo 2 es la que vamos a tratar hoy. Es la diabetes tipo 2, que es en la que aparece generalmente en personas normalmente mayores de 40 años, generalmente obesas, es decir, o pasadas de peso, son gorditas, y además sedentaria, que hacen poco ejercicio. Pueden aparecer también otro tipo de personas, pero generalmente estas personas mayores de 40 años, con peso que sobrepasado u obesas y que hacen poco ejercicio, tienen muchísimas papeletas de padecer la diabetes, y en este caso la diabetes tipo 2, que es la que aparece, ya digo, cuando el páncreas produce insulina, pero esta es insulina y es insuficiente porque la obesidad, la falta de ejercicio, hace que nuestro órgano, el corazón, el pulmón, el riñón, no sea capaz de atravesar el azúcar, atravesar a esos órganos, debido, ya digo, a los trastornos que se producen por la obesidad y el exceso de peso. También hay un componente hereditario que también facilita, pero fundamentalmente la obesidad y el sedentarismo son los factores fundamentales. ¿Por qué es tan importante diagnosticarlo? ¿Qué incidencia tiene en nuestra salud? El problema cuando el azúcar o la glucosa no entra en los tejidos, en el corazón, en el pulmón, y es que entonces le falta energía. Y al faltarle energía en nuestro cuerpo se va deteriorando. Por ejemplo, a nivel de la vista, esta falta de azúcar que se produce, no en un día a otro, sino al cabo de los años, poquito a poco, como no da molestia, pues va dañando la vista, va dañando la retina. Y entonces, ¿qué ocurre? Que las personas, con el paso de los años, si no se diagnostica a tiempo, pues lo va corroyendo, entre comillas. Es decir, lo va dañando la vista y la persona va perdiendo visión. De tal manera que una de las principales causas de ceguera que hay en el mundo es la diabetes. Pero también afecta al riñón. Y el riñón, con el paso de los años, ya digo, esto no ocurre de un día para otro, pero como no da molestia, pues no lo sabemos. La persona diabética le va dañando poquito a poquito el riñón. Y llega un momento en que el riñón no funciona adecuadamente, no, y el riñón sabemos que elimina todas las sustancias de desecho, todas las sustancias que no sirven a través de la orina, que son, hay una forma de eliminar las sustancias que no sirven, es con la caca, que son los alimentos sólidos, se eliminan cuando damos de cuerpo, con las heces, pero lo que pasa a la sangre se elimina por la orina. Y si el riñón no funciona, pues no elimina, se echa agua, pero las sustancias tóxicas, las sustancias que no sirven, se quedan en el cuerpo y lo va dañando. Y entonces el riñón es otro de los órganos, las personas que se van a diálisis, a que le pongan las máquinas para limpiarle la sangre, porque el riñón no le funciona, la mayoría son diabéticos, pero diabéticos de varios años. Hay muchas lesiones, por ejemplo los infartos y los ictus. El problema de no utilizar adecuadamente el azúcar hace que se fabrique más grasa, y esta grasa se queda pegada a los vasos sanguíneos e impide la circulación. Y entonces, al no pasar sangre suficiente porque está atascada, los vasos sanguíneos están atascados, la sangre no pasa, pues es más fácil que aparezcan infartos o accidentes cerebrales, los ictus o las trombosis, y también que la sangre no llegue, por ejemplo, a las piernas en cantidad suficiente, y aparece la gangrena y la gran cantidad de tener que cortar piernas. Piernas o pies o dedos en los diabéticos es muy grande. ¿Por qué? Porque es que no le llega sangre suficiente, y al no llegarle sangre suficiente, ni azúcar ni oxígeno, pues se mueren y se gangrenan. También hay otra cosa que es la neuropatía diabética. ¿Esto qué es? Que la falta de azúcar en los nervios hace que los nervios se lesionen y aparecen unos dolores en las piernas, en diferentes órganos, enormes por la inflamación que ocurre en estos nervios. Es decir, que no diagnosticar a tiempo la diabetes hace que con el paso de los años aparezcan una serie de complicaciones muy graves que, por desgracia, todos conocemos, porque quien más y quien menos ha tenido algún familiar con problemas en la vista, con problemas en los riñones, con infarto, y eran diabéticos. Todo esto se complica mucho más si además encima es fumador, porque el tabaco empeora mucho más, muchísimo más, todos los factores que ya de por sí provoca la diabetes. Y el alcohol. Aquella persona que toma, abusa del alcohol, toma más bebida alcohólica de lo aconsejable, lo ideal no sería que los diabéticos no tomaran nada de alcohol, pues también daña sus nervios y empeora toda la situación de la diabetes. Esto es un resumen general. En general, para todo tipo de diabetes. En este caso concreto, para la diabetes tipo 2, que normalmente al principio se trata con dieta y con pastillas, como ahora veremos. Así que, antes de ir al tratamiento, Antonio, si te parece, ¿cómo detectarlo? ¿Cómo sabemos que podemos tener diabetes y tipo 2 si no lo sabemos? Como al principio hemos dicho que no da síntomas y molestias, por los síntomas no podemos sospecharlo. Entonces, la única forma de saber si una persona tiene diabetes, la diabetes tipo 1, que es la que se da a los niños y los jóvenes, es relativamente fácil de diagnosticar, porque la bajada de azúcar, que normalmente ocurre en estos niños, o los síntomas, que aparece mucha orina, mucha hambre, y además gente joven, hace sospechar rápidamente que es diabético, porque ya digo, son unos síntomas muy, muy rápidos. Pero la diabetes tipo 2, que ya digo, es muy lenta, los síntomas cuando aparecen es que ya hay lesión. Entonces, para evitar que aparezcan estos síntomas que ya indican lesión, la clave está en hacerse análisis de azúcar. Y entonces la pregunta dice, bueno, ¿y con qué edad o cuándo hay que hacerse análisis de azúcar? ¿Cuándo está indicado hacerse para saber? Porque dice que el diagnóstico a tiempo es fundamental. Entonces, ¿cada cuánto tiempo? ¿Todos los meses, toda la semana, cada 10 años, cada 5 años, cada cuánto tiempo para saber si yo tengo azúcar y si ya tengo que empezar a tomar medidas? Pues se recomienda que aquellas personas que tienen algún familiar directo diabético, padre, madre, hermanos, o algún tío cercano, por lo menos se haga un análisis de entrada, por ejemplo, con 20 o 30 años se lo puede hacer perfectamente, por lo menos de control una vez. ¿Que sale todo bien? Pues a los 40 años se recomienda un análisis todos los años. A partir de los 40 años, un análisis anual, un chequeo. ¿Por qué? Porque como no da molestias, y además es un análisis relativamente barato y sencillo, pues te quita de ello. Mira, pues este año, por lo pronto, si tengo azúcar, no llevo varios años con el azúcar, que es lo malo. Y sobre todo, a partir de los 40 años, si durante el embarazo, si hay una señora, si durante el embarazo ha tenido azúcar, que muchas veces cuando da luz desaparece, pero estas personas, la mitad de las personas, de las mujeres, que han tenido azúcar durante el embarazo y después se la ha quitado, después con el tiempo son diabéticas. Si la mitad de ellas van a ser diabéticas, así que en estas personas, en estas mujeres que han tenido azúcar durante el embarazo, se recomienda que todos los años se hagan un análisis de azúcar, que a lo mejor después no lo tiene, pero la mitad lo van a tener, así que es fácil de hacerse un análisis y que lo hagan. Y ya digo, a partir de los 40 años, una vez al año, pues las empresas normalmente las suelen hacer los reconocimientos laborales, y quien no tiene una empresa, ¿por qué se lo haga por su cuenta? Yo me la haría, exigiría un laboratorio y un análisis todo el año, que sale bien, pues ya estoy un año tranquilo. Pues eso, para diagnosticarlo, puesto que no hay síntomas que lo reflejen, la prevención, por tanto, muy importante, pero una vez que hay que tratarlo, ¿cuál es el tratamiento que se suele desarrollar? En la diabetes tipo 2, que también vale para la tipo 1, es decir, la que se pone insulina a los niños y los adolescentes desde un principio, pero la diabetes tipo 2 que sale con la edad, personas gorditas que no hacen ejercicio y demás, pues lo primero fundamental es perder peso, ponerse en un peso normal. Si ya el médico te dice cuál debe ser tu peso, y si es muy difícil, por lo menos rebajar, se recomienda 5 kilitos. Con 5, entre 5 y 10 kilos, aunque pese mucho, ya se nota bastante mejoría. Es decir, y poquito a poco perdiendo peso. Y por supuesto, hacer ejercicio. Hemos dicho muchas veces que andar es un ejercicio que no necesita nada más que un poquito de zapatilla más o menos cómoda y ya está, andar. Es un zapato cómodo y carretera y adelante o camino y adelante. Y si no tiene tiempo, pues que lo busque. Si lo busca, me refiero a que perdemos tiempo al día en una cosita, un café, esto, lo otro, se pierde tiempo. Hemos dicho muchas veces que si vamos al trabajo, pues parar un poquito antes y 10 minutitos antes de llegar al trabajo, bajarnos del coche o del autobús y andar. En el caso de ama de casa, pues si vais a la plaza, pues da un rodeo al pueblo antes de ir al supermercado o a la tienda a comprar. Son pequeñas medidas que sirven. Y después en casa, pues coger, por ejemplo, 2 botellas de leche, 2, y hacer un poquito de ejercicio, flexiones, en fin. Y si no sabe, pues apuntarse a un gimnasio, aunque sea durante un mes, que te enseñen. Hombre, si puede ir más tiempo, mejor. Porque el gimnasio te obliga a ir, a hacer ejercicio. Coge uno el hábito, y si por lo que sea no tienes tiempo, pues hacer ejercicio en casa, y que te enseñe a hacer algún ejercicio, lo haces en casa. Y después la dieta. La comida mediterránea, que es la más sana que existe y la cantidad apropiada para, en fin, para no tener hambre pero no abusar y no coger peso y evitar el alcohol y el tabaco, como hemos dicho, fundamentalmente. En este sentido, la verdad es que voy a colar ahí una pregunta, porque un oyente nos decía hace unos minutos, que yo creo que una pregunta de todas formas que ya nos han formulado en alguna que otra oportunidad: ¿qué fruta hay que comer que tenga menos azúcar? En general la fruta toda es buena, pero la que, por ejemplo, la uva tiene mucha glucosa, pero en fin, tomarse unas cuantas, un gajito de uva, en fin, mediano, no pasa nada, se absorbe muy bien. El plátano tiene azúcar, pero que el plátano normalmente tiene mucha fibra, y es decir, la fruta en general cualquiera, cualquier tipo de fruta, la mejor es la naranja, por supuesto, es decir, la que lleva más antioxidantes, más vitamina C y mucho líquido. Entonces la fruta del tipo de la naranja es la mejor. Bueno, pues esto en relación además a ese oyente que nos escuchaba oyendo hablar de la diabetes, y en ese sentido, Antonio, no sé si hay algo más que apuntar como consejos sobre la prevención. Fundamentalmente la prevención de la bajada de azúcar. Hay personas que se ponen insulina sobre todo, pero también tomando pastillas, que son diabéticos y que de vez en cuando tienen bajada de azúcar. La bajada de azúcar es muy importante. Puede producir daños cerebrales irreversibles, sin cura. Entonces la bajada de azúcar es fundamental que se controle. ¿Cómo? Todo diabético, especialmente los que ya se ponen insulina, sea del tipo 2, que a veces ya se tienen que poner insulina porque ya las pastillas no hacen efecto, o los que desde el principio se ponen insulina porque tienen diabetes tipo 1, deben llevar siempre consigo algo de azúcar líquida. Ya sea, en caso, por ejemplo, de las mujeres fácil, un tarrito de zumo, un paquetito con zumo, lo llevan en el bolso, y los hombres a lo mejor no llevan bolso y llevan bolsillos, pues venden en la farmacia unos sobrecitos con azúcar y disuelta en un líquido. En el momento que se noten sudores fríos, de que mienta más, se lo notan ellos fácilmente, nerviosismo, que el cambio se ponen nerviosos, sudosos, inmediatamente tomarse el zumo o tomarse el sobrecito de agua ya con el azúcar, porque muchas veces lleva uno caramelos o algo, pero no da tiempo a disolverse, ¿no? Lo mejor, ya digo, algo disuelto. Y ya digo, esa es la mayor, y llevar una pulserita o una medallita en el cuello donde ponga soy diabético. En el caso de pérdida de conocimiento, no me den nada por boca. Si una persona que ha perdido conocimiento sea diabético, porque lo puede atorar, sino llame al 112 y diga que soy diabético, o ponga o soy diabético y llame al 112 en caso de pérdida de conocimiento, y dejarlo acostado en el suelo. No intentar nunca darle nada por boca. Eso en el caso de que pierda conocimiento y que es conveniente que lleven, ya digo, una pulserita o una medalla o algo que indique que es diabético, porque en medio de la calle, si no, hay quien puede decir, espera un poquito que sepa mejore. Y si es bajado de azúcar, no se va a mejorar, ¿eh? No va a dar detención. Hmm. Es bueno que lo lleve y que cuando llame a 112 diga una persona que está en la calle inconsciente y tiene una medalla que pone que es diabético, para que inmediatamente la ambulancia, en una emergencia, acuda dejando otras cosas. Pues la diabetes tipo 2, hoy como tema principal, además de otra serie de cuestiones que hemos abordado, para finalizar las preguntas que nos llegan de nuestros oyentes, alguna que ya hemos hecho, y también alguna que teníamos prevista por aquí. Por ejemplo, de una oyente, una mujer de 40 años, nos comenta que se despierta todas las noches bañada en sudor. Comenta que no sufre de pesadilla ni de ansiedad, y quiere saber a qué puede ser debido. Hombre, pues viene muy bien esa pregunta, porque con la diabetes, uno de los síntomas fundamentales de la bajada de azúcar por la noche es la sudoración. Entonces, no quiere decir que esta persona sufra de diabetes o bajada de azúcar, pero hay que descartarlo. Si no se ha hecho análisis reciente, yo me lo haría. Y es más, le pediría, si no lo tiene, porque a lo mejor no es diabética, no lo sé, que algún familiar, algún conocido que tenga la maquinita de esta, de las tiritas para ver el azúcar, que se la prestara, le indica cómo funciona, y cuando se despierte por la noche con sudores, se haga un análisis de azúcar, para ver si en ese momento tiene bajada de azúcar. Puede ser por otro motivo, sino que vaya al médico, pero ese puede ser un motivo importante. Y otra de las cuestiones que ya decíamos desde el inicio y vamos a plantear en el día de hoy, y que va a abordar el doctor Antonio Rodríguez Carrión, ¿por qué aparece eczema en las manos? Hay dos motivos fundamentales. El eczema, como sabemos, son picores, enrojecimiento de la mano, a veces descamación, a veces pequeñas ampollas. La causa más frecuente es el contacto con sustancias irritantes, lejías, pegamentos, cemento, y el problema es que esto en contacto con estas sustancias se irrita, pero si no tomamos medidas, no vamos al dermatólogo y evitamos el contacto con estas sustancias, se hace crónico. Y después, aunque no estemos en contacto, ya se quedan las lesiones. Y la otra es por la alergia. Hay personas que están predispuestas y ante ciertas sustancias, que a lo mejor a otra persona no le pasa nada, pues ellos en contacto pues se le aparece este enrojecimiento, estas camitas. Entonces es un problema alérgico que debe tomar medicación y pomada antialérgica y que debe ir al médico y le mandará. Ya digo, una es por irritantes y otra porque esa persona sea alérgica a esa sustancia que no es irritante pero que le provoca esos mismos síntomas. Pues las alergias, seguro que además nuestros oyentes nos van preguntando ya en próximas semanas, porque entramos en las fechas cruciales, ¿no, Antonio? Y en el minutito de silencio. Pues, en el minutito de silencio, cuando entra el naso a las 12, ¿no? Pues, no sé si la radio también va a ser silencio, lo va a avisar, ¿o no? En principio el silencio es que lo contrapuesto completamente a nosotros, así que... Pues lo puede avisar y ya está. Nos sumaremos informando, ¿no? Simplemente, pero insistimos que a las 12 del mediodía pues se aconseja esos 60 segundos... guardar silencio dentro de lo que es... Cuarto minuto, ¿no? Exacto, pues ahora mismo... Nos vamos a callar, si te parece, Antonio. Antes de que sea este minuto, decir que a mediados del mes que viene se va a celebrar el Día de la Fibromialgia y que ya iremos comentando todos los preparativos que se van haciendo. Pues con ello nos quedamos. Gracias, como siempre, al doctor Antonio Rodríguez Carrión y a nuestros oyentes. Volvemos con la Escuela de Salud de la próxima semana. sus procedimientos y él ya anunció ayer como secretario general que abriría un proceso de elección de candidato que yo respeto y que cuando llegue el momento, si les parece, pues ya me pregunta. La Policía Nacional está investigando la muerte de un recién nacido en Jerez. Sus padres toxicómanos llegaron al hospital con el bebé ya fallecido, argumentando...